Pan. Pan caliente. Religión se me vino a mí. Pan. A mí también. Se me vino algo de la religión, no sé por qué. La hostia sagrada. Sí, algo relacionado por ahí. ¿De qué religión? Cristiana más. El cristiano habla más del pan. Pan necesidad. Hambre. ¿Qué hay en el pan? Levadura. Trigo. Harina. Calor. Amor. Y trabajo. Levantarse pronto. Por lo menos antes, ahora. Amor hacia el pan. De la forma de hacerlo. ¿No? Uno le pone más amor que otro. Pienso yo. Sobre todo si le pones jamón con tomate. Diversidad. Diversidad de panes. Sí. Con pan de espelta, está muy, muy de moda, ¿no? Sí. Pan de payés. Pan de máquina. Pan de molde. Obleas. Poco pan. Poco. Celíacos. Sin gluten. Sin gluten. Higas. Hambre. Mucha hambre con el pan. Hambre. Engorda. El pan no. Para pan, pan, pan. Eso lo sigue con un vino. ¿Quién inventó el pan? Un panadero, seguro. ¿Sí? ¿Para qué? Para todo el mundo. Pues para todo el mundo inventó el pan. ¿Y por qué no lo tiene todo el mundo? Es mejor que no se ponga. ¿Y por qué no tiene el pan todo el mundo? Porque vale dinero. ¿Podéis repetir desde la primera pregunta quién inventó el pan? Toda la secuencia, por favor. ¿Y quién inventó el pan? Yo dije, un panadero. ¿Para quién? Para todo, el mundo. Igual. Pero si todo el mundo no tiene el pan. Bueno, tampoco todo el mundo tiene bombas atómicas. No era exactamente. No, porque vale dinero el pan. L'Inter Gemelli te deixa bé el correu de l'avió. Inter Gemelli. ¿Cuánto vale el pan? Según qué clase de pan, ¿no? Baguette vale un dinero, 50 céntimos, ¿vale? La tira de baguette, ¿no? Según qué pan. Pan de molde vale más caro. Inter Carmel. ¿Y por qué no es gratis el pan? Si es algo, un bien para todo el mundo, para todos, tendría que ser gratis. De hecho, la materia prima sale de la tierra. Sí. Tendría que ser gratis. Lo que pasa es que la elaboración cuesta dinero. Una mano de obra y. Y también la disposición de las personas a hacerlo. Más alto, sí. Por favor. Digo que también la disposición de las personas a hacerlo, porque si te dicen que tienes que pagar 2 barras de pan cada vez que compres una, otras para ayudar a alguien, la mayoría de la gente no las compraría. Sí. ¿Me entiendes, no? Tras de comprar 2, 1 para ti. Yo ahora para personas que pasan hambre no las compraría. No comeríamos pan. Si regalamos el pan. Estaría bien. Regalar. Hacerlo y regalarlo. ¿Qué proyecto organizaríamos para regalar pan? Primero cultivar harina, ¿no? Trigo. Plantar trigo. Pero si lo regalan, la gente que planta trigo y que trabaja, ¿qué obtiene? Pan. Y nada. Sí, claro. Obtendrá pan. Tendría que obtener otra cosa, porque con pan... Si yo hago el pan para regalarlo, está muy bien, pero alguien me tiene que pagar el trabajo que yo he hecho. Y de una u otra manera, si no es en pan, pues es otra cosa. ¿Por qué no es gratis el pan? Porque debe trabajarse por lo ello, ¿no? Pan, sudor y lágrimas. ¿Por qué sudor y lágrimas? Podría ser pan, vino y agua. Enseñan que para ganarse el pan hay que sufrir y sudar, es lo que enseñan. El pan nuestro de cada día. Sí, pero solo la mitad, porque la otra mitad le sale gratis. El pan nuestro de cada día, volvemos a la religión. El esfuerzo personal también puede ser un esfuerzo para todos. Con el esfuerzo de todos podríamos hacer llegar el pan a toda la gente pobre, ¿no? O enseñarles a hacer pan. Y pan puede ser vida. O solidaridad. Los niños nacen con un pan bajo el brazo. No todos. ¿Cómo cuál? Una barra. No sé, una barra. Te va a ser más rápido. Los niños no comen pan, comen aire. No beben leche, comen pan. Los niños no beben leche, comen pan. Pero tienen que acompañar algo. Pan con pan, comida de tontos. ¿Alguna vez habéis tirado miguitas de pan para volver a casa? Casi siempre. Cuando comemos en el desayuno, en el almuerzo o en la cena, al partir siempre caen las migas. Y volvemos a casa. ¿La recogemos? La recogemos. Está bien tener una referencia para volver. En tiempos anteriores había trueques, beneficios de que yo te daba patata y tú me dabas pan. ¿Me entiendes? Existía una forma de equilibrar una necesidad por otra. ¿Y por qué alimento cambiaríamos el pan? Pues que el alimento que yo me sobraría o tuviera más. Si yo siembro zanahoria y tú haces pan, pues te haría falta y podríamos intercambiarlo. Claro. Una necesidad por otra. Y de esa forma podríamos ayudar a los pobres. Claro. Sería intercambiando, siendo el trueque. Sería, claro, con el trueque sería más beneficioso de que si tú tienes, pues necesitas trigo, ¿no? Y él tiene levadura, tendría que intercambiarse entre todos para poder ayudar en las necesidades de cada uno. ¿Y cuántos panecillos valdría un coche? Yo tengo gallinas, ofrezco huevos. Yo no. ¡Yo no! No tienes que ir. Pero hay un problema ahí. Sí. Porque si yo, un ejemplo, hago queso, tú haces pan, el queso se supone que es más caro. ¿Por qué? Porque tengo que alimentar a la vaca, tengo que hacer varias cosas. Entonces, ahora mismo, como está la situación, a lo mejor yo te doy un queso, tú me vas a dar poquito pan. Entonces digo yo, no, este negocio no me conviene, sí. Tendré que buscar por otro lado. Pero, entonces siempre no va a haber un conjunto de las personas que estén de acuerdo en ese sistema. Entonces no comerás pan, siempre te alimentarás de queso. No, porque veremos a lo mejor gente que sí podemos hacerlo, pero habrán otra gente que están por el beneficio. Sí. Antonio tiene una granja y tiene 3 huevos. Bueno, de 3 huevos, entonces, claro, yo calcularé la parte proporcional, sin se yo, supone. Sin yo. Ah, ok. La parte proporcional. Pero habemos personas que a lo mejor no lo haremos, a lo mejor habemos que por el beneficio de que, ah, no, que me dé más para ayudarte un trocito, lo que sea. Y siempre nunca estaremos de acuerdo. Si no vamos a ese sistema, nunca estaremos de acuerdo, porque hay algunos que van a querer más cantidad o menos. Se supone siempre se calculará a más. O podemos hacer que los 3 huevos los podemos vender para comprar harina y producir pan y sacar beneficio de ahí. ¿Y quién pondrá los 3 huevos? María. ¿Y si con lo de María no nos alcanza, cómo haremos para comprar los ingredientes para hacer el pan? Pero entonces el pan es lo que mueve el mundo, mueve todo, todo depende del pan, ¿no? Bueno, aparte del pan hay varios alimentos más, pero hablamos del pan porque es uno de los alimentos más económicos y que está, bueno, al alcance de muchas personas. No pases por mí. ¡Ay! ¡Has caído! Es que voy a piñón. Has esperado un torno. No hay pero, pan. No, pero no. Pero no. No hay pan para tanto chorizo. Pero sí chorizo para pan. Nes. Para pan. Pan. El pan sacia. Sacia las ganas del deseo. Depende con qué te lo coma. Nada depende. Ah, depende tampoco. No. El pan sacia. Claro. Y si buscamos una manera de que a todo el mundo nos llegue el pan, ¿cómo haremos? Para que todas las personas necesitadas puedan recibir un pedazo de pan. Pan para todos. Sí. Pan para todos. ¿Qué sistema habrá, algún ejemplo, que se podría poner para esa necesidad? ¿El pan es tan bueno como dicen? Ahí ha saltado. ¿Puedes volver a repetir? Pan para todos. Sí. O sea, de aquí, esto, sí. ¿Qué podemos hacer para que a todo el mundo le llegue un pedazo de pan a la mano? ¿Pan para todos? Sí. ¿Qué podemos hacer en general? Un ejemplo, todas las personas. No lo hago. No, nos vas a donar salas de continuar. Okay. Sí. ¿El pan es para todos? Supuestamente sí, pero no está en el alcance de todo. Hoy en día el pan está para todos. Es la cuestión equitativa del dinero en la ciudad donde que vivamos, ¿me entiendes? Pasa de que unos toman más valor al pan y otros no. En unas culturas es necesaria, como el arroz en los chinos y los espaguetis en los italianos y son culturas que necesitan. En España aquí comen mucho pan. Sí, sí, lo he visto comer mucho, se come mucho pan. Es más una necesidad, veo que una necesidad, nosotros no. ¿Por qué tenemos tantas frases con el pan?